Muy buenas noches, estamos en el programa Diferentemente. Esta noche vamos a continuar con el tema de la sexualidad en las personas con síndrome de Asperger y autismo. Como todas las noches, está con nosotros el doctor Ernesto Reaño y la coach Soledad Figueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Bueno, como habíamos hablado el día lunes, ese es un tema muy vasto, muy amplio. Y el lunes solamente dimos algunas pinceladas, hicimos una pequeña introducción. En realidad vamos a seguir profundizando en este tema también el día viernes y esperamos sus comentarios en nuestra página web en www.eita.p o escríbanos a informes@eita.p o en nuestra página de Facebook también nos pueden dejar comentarios y preguntas, como nos han ido dejando algunas y que nos pueden orientar para seguir conversando este tema que es tan pertinente. Hola, ¿qué tal, Ernesto, Jonah? Es un gusto estar acá, el lunes no pude estar. Saludo a todas las mamás, a los papás, a las personas que escuchan el programa de radio de EITA, Diferentemente. El tema de sexualidad creo que es un tema súper importante en el trabajo con los chicos con Asperger, porque hay que dar como mucho un manual muy claro para ver cómo actúan en distintas situaciones, ¿no? Hay que ser muy claros y muy específicos en las maneras de explicarles la sexualidad y a qué edades decírselo, etcétera, ¿no? Creo que es un tema muy muy importante en la vida, no solo de los Asperger, sino también de los neurotípicos y de todos nosotros, solo que sobre la mayoría se habla más, sobre la minoría se habla menos, y creo que debemos seguir hablando más sobre este tema. Bueno, como ya saben, nos pueden llamar al número de cabina, que es el 222-2312. Hablando de los comentarios que hemos recibido, hay algunos que nos han llegado en Facebook que sugieren un tema acerca, que quieren hablar un poco sobre el tema de la represión, ¿no? O sea, puede darse el caso que algunos chicos, por tratar de controlar algunos impulsos que tienen, parezca que en verdad no les interesa el sexo opuesto o que están mintiendo al respecto, ¿no? ¿Puede ser algún comentario, doctor Reaño? Sí, bueno, yo creo que en realidad en el caso de la persona con autismo o síndrome de Asperger, lo que vamos a tener en un inicio es no una represión, sino más bien una exposición de sus deseos sexuales, ¿no? De manera muy manifiesta y clara. Ojo, sin comprender necesariamente, como hablábamos, la totalidad de lo que implica esta exposición de estos deseos sexuales. Lo que sí puede ocurrir después es que se sancione y que se diga eso no se hace, por ejemplo, como en el caso de la masturbación, ¿no? O que se le enseñe a la persona Asperger de que eso es malo o eso conlleva algún tipo de enfermedad o etcétera, etcétera, y que ellos lo tomen muy al pie de la letra y puedan tener problemas. Conozco el caso, por ejemplo, de un chico que se le ha culpabilizado mucho por el asunto de la masturbación, y a partir del asunto de la masturbación, o sea, cualquier pensamiento sexual que tenga, se siente culpable de tener ese pensamiento sexual. Recordemos que la persona Asperger también tiene ciertos rasgos obsesivos, ¿no? Entonces traslada algunas cosas al conjunto de ciertas situaciones. Entonces, ¿cuántos pensamientos que tengan que ver con la sexualidad tiene en promedio una persona al día? Decenas, ¿no? Entonces estamos hablando de decenas de veces que esta persona se siente absolutamente culpable, y mucho más culpabilizada quizás que el resto de neurotípicos. Sobre esto, decir que tener una vida sexual plena es un derecho de todos. El que seamos diferentes no le quita a una persona con síndrome de Asperger, con esta condición de vida, la posibilidad de gozar de su sexualidad. Creo que es muy importante el explicarles claramente que no lo pueden hacer en público, sino en privado, pero en privado tienen todo el derecho de poder explorar su sexualidad y hacerlo sin culpa. Ahí yo creo que hay que quitar todas las cuestiones religiosas y prejuicios, porque eso lo único que van a causar son culpabilidades que no tienen ningún sentido, porque ellos van a seguir sintiendo ganas, van a seguir sintiendo impulsos, y no pueden reprimirlos todo el tiempo. Es un derecho tener una sexualidad plena, así como es derecho de los neurotípicos, también es de los Asperger. Lo que sí tenemos que explicarles claramente, y es porque ellos no conocen del todo nuestras normas sociales, explicarles muy claramente que esto no se hace en público, pero que no es para nada malo realizarse en un espacio íntimo. Bueno, pasando a hablar un poco de los temas que habíamos proyectado para este programa, quisiéramos empezar a hablar sobre la etapa de la pubertad y la niñez, en las que los padres tienen que hacer las primeras enseñanzas sobre los temas sexuales, el reconocimiento del cuerpo, por ejemplo, enseñarles a los niños que el pene no solamente sirve para orinar, sino después, o sea, también tiene otro tipo de funciones, igual que la vagina en el caso de las niñas, ¿no? Sí, yo creo que acá hay dos etapas, ¿no? La primera etapa, que viene durante la niñez, y es la de la curiosidad propia de cada niño por el hecho de de dónde vienen los niños, ¿no? Como hablábamos el lunes, si se le va a explicar a una persona con autismo o con síndrome de Asperger, utilizar la menor cantidad de metáforas posibles, nada de plantitas, ni semillitas, ni cigüeñas, ni coliflores, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, la cosa es, tiene que ser muy concreta y muy descriptiva. Ahora, ojo, muchas veces hay muchos padres, ¿no?, que como ven que la hay muchos padres que como ven que a veces el niño con Asperger o con autismo no pregunta explícitamente cómo nacen los niños, entonces dicen, uff, qué alivio que no pregunte. Y claro, no le dicen absolutamente nada, cuando en realidad sí puede haber más o menos una curiosidad. Entonces, lo indicado es que es una edad adecuada, entre los 5, 6 años más o menos, que ya todo niño empieza a saber o empieza a preguntarse sobre cómo nacen los niños, que se le haga una explicación, ¿no? Una explicación, como digo, muy lógica, muy concreta, ¿no? Donde se asocie también lo que decías, Jonah, de que el pene en el hombre y la vagina en la mujer no solamente tienen funciones urinarias, sino que también tienen una función reproductiva, y no solamente una función reproductiva, sino una función también asociada al placer. Y sobre todo con este cambio de época, es muy importante que este tipo de explicaciones sean en los primeros años, porque yo veo muchos chicos de 5 o 6 años que, aprendiendo a leer ya, o sea, en internet buscan, se enteran hacia los 5, 6, 7 años, y de repente es una cosa mucho más chocante, en algunos casos de repente desagradable, ¿no?, encontrar la información brusca como puede existir en internet, a que si los padres se les explican con mucha paciencia y mucho más cuidado, ¿no? Sí, yo creo que hay que restablecer en general un principio de confianza y de comunicación en la familia, ¿no? Antes muchos padres escamoteaban un poco el problema diciendo, bueno, ya en el colegio les hablarán de sexualidad, entonces yo no me preocupo. Pero ahora no es que sea tanto la sexualidad, sino que para cualquier niño que ya está en posibilidad de acceder a una computadora, es muy fácil buscar, ¿no? Y bueno, digamos, las respuestas que puede encontrar no necesariamente van a ser las mejores. Entonces, esto vale tanto para niños con autismo, con Asperger, como para cualquier niño en general, ¿no? O sea, en realidad la presencia vigilante y amorosa de un adulto que pueda irle explicando determinado tipo de procesos importantes en la vida, como son las, como es, por ejemplo, la sexualidad. Y yendo por el tema más de valores, que creo que es muy importante, los valores del amor y del respeto en una relación de padres que se juntan y que tienen un hijito, creo que es muy importante de incluir dentro de la explicación, porque no es solo un proceso mecánico, es un proceso de amor, de encuentro, ¿no? Entonces, como los chicos suelen ser muy lógicos, el amor es una cosa medio abstracta, pero que sí la ven en casa, la sienten en hechos concretos a través del trabajo de la madre con ellos. Entonces sí pueden percibir, y yo cuando he trabajado con muchos de los chicos, me dicen, yo quiero una persona que sea buena, que me quiera como yo soy, que me respete. Esas cosas son para ellos muy importantes, además del mero hecho sexual, digamos, ¿no? Del acto sexual, cuando hablamos con chicos más adultos, ¿no? El tema de los sentimientos que están en juego también son importantes, ¿sí? Pasando a un tema bastante práctico, ¿no? O sea, muchos padres, por más tengan hijos neurotípicos o Asperger, le resulta complicado saber la edad más o menos a la que deben empezar a conversar sobre estos temas con sus hijos. Por la experiencia que usted tiene, ¿cuál es la edad que más recomienda que los padres deben empezar a hablar? Empezar por las cosas básicas, ¿no? Que son la higiene, el reconocimiento, los nombres que tienen las partes reproductivas, tanto de los chicos como de las chicas, ¿no? ¿Cuál es la mejor edad en la que hay que empezar a hablar de eso? ¿7 años, 8 años, 6 años? Sí, como decíamos, creo que hay una primera etapa de explicación general sobre la sexualidad a través de la venida al mundo de cada uno, ¿no? Y esto unido a los sentimientos que conlleva, como decía Soledad. Pero yo creo que luego viene una etapa crítica ya, que viene a ser la pubertad, ¿no? Donde uno empieza a ver la aparición de la mayor cantidad de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Crecimiento del tamaño del pene, crecimiento de los pechos en la mujer, crecimiento de vello púbico, vello axilar, ¿no? El comienzo de algunos cambios hormonales, la primera regla, olores acentuados en las axilas y en otras partes del cuerpo. Entonces, que de alguna manera a los chicos, digamos, neurotípicos, evidentemente los padres les van explicando, van escuchando en la escuela, y a veces les dejan algunas cosas a la intuición, ¿no? Pero pensando en las personas con Asperger y con autismo, debemos darnos cuenta de que no hay que dejar las cosas, pues, a la intuición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es el reconocimiento del cuerpo dentro de una mujer, ¿no? O sea, explicarle, ¿no?, qué cosa es su vagina, implica también, como lo enseñan los manuales sobre el tema, que ella pueda ver mediante un espejo cómo es su vagina, porque su vagina no es la vagina que está pintada y dibujada en el libro de educación sexual. Recordemos que tienen un pensamiento muy visual, ¿no? Y que la enseñanza de determinado cuidado, de determinada higiene, de determinada profilaxis va a pasar porque la niña pueda visualizar, por ejemplo, cómo es realmente su vagina. En el caso del niño también, el que sepa que, digamos, dentro del crecimiento del pene pueden empezar determinado tipo de olores que tiene que empezar a cuidar, ¿no? Entonces todo esto hay que irlo explicando de manera muy lógica, muy ordenada y sin complejos, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer con una persona con Asperger y con autismo es tratar de que estas cosas queden a la imaginación o a la intuición de ellos, porque no va a ser así. ¿Sí? Si nosotros no le damos la información de manera precisa y de manera práctica, entonces ellos probablemente no la van a obtener. Me ha pasado encontrarme con algunos chicos de 18, 19 años que aún no habían conversado estos temas con sus papás y tenían temores, muchos temores y muchos signos de interrogantes, digamos, sobre el tema. Lo que sí les pasaba es que cuando veían imágenes sentían muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces empezar a conversar con ellos muy claramente de que lo que estaban sintiendo no era malo, que no debían tocarse en público, que podían hacerlo en un espacio íntimo. Yo creo que o los padres o los profesionales que estamos trabajando alrededor de los chicos tenemos una función muy clara de apoyarlos a entender esto, que es, como dije al inicio, un derecho de todos. Soledad ha tocado un tema que es bastante importante, que es acerca de la autosatisfacción, ¿no? La masturbación, que es algo que para muchos padres les cuesta hablar, pero es algo que todas las personas casi sobre la tierra lo han hecho en algún momento de su vida, ¿no? Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, este tema, los padres ¿qué deberían hacer? ¿Deberían explicarles que existe esa... no sé, que es, no sé, pues es que no saben los chicos que se pueden masturbar, que no se pueden... o lo van a ir descubriendo? ¿Cómo es al respecto sobre ese tema? Yo quería decir algo. En el caso de los chicos con Asperger, por el tema de las relaciones sociales, hay menos relaciones sociales con mujeres, ¿no? Les es más difícil entablar una relación de pareja, ¿no? A veces hay relaciones inclusive por internet, tienen parejas por internet, etcétera. Entonces, el espacio sexual personal es como más importante que en el caso de los neurotípicos, que les es más fácil conseguir una pareja, porque conocen más los códigos del galanteo, etcétera. Entonces, el espacio de masturbación en el caso de los chicos debe ser respetado aún más, a pesar de todos los prejuicios que como cultura y como ciudad, y más allá de las reglas que pueda mandar la iglesia en Lima, esas cosas sean tomadas en cuenta en específico en esto, ¿no? Yo creo que acá hay que desculpabilizar y tener mucha cabeza fría y saber que todos tenemos este derecho. En el caso de los chicos Asperger les es más difícil tener relaciones de pareja. Entonces el espacio sexual de gratificación debe ser un espacio desculpabilizado y, digamos, íntimo, como vuelvo a repetir. Sí, un poco en la línea de lo que dice Soledad, y ateniéndonos simplemente a términos científicos, saber de que la masturbación no es una patología y no produce ningún tipo de patología, ¿no? Eso tenerlo muy en claro, y eso que les quede en claro a los chicos también, ¿no? Que si se va a hacer, que se haga en un lugar privado, porque es un acto íntimo, ¿no? Y como bien subrayaba Soledad, para muchos chicos que entran en la pubertad, en la adolescencia, hombres y mujeres, les es difícil conseguir una pareja. Y les es difícil conseguir una pareja y poder entablar una relación amorosa y una relación que pueda llevar a un encuentro sexual, ¿no? Entonces, la masturbación muchas veces es una vía, de satisfacción sexual tan válida como otras. Recordemos lo que hablábamos también el día lunes, ¿no? Por ejemplo, personas con autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, como Temple Grandin, deciden de por sí no tener parejas nunca, porque simplemente se les hace muy difícil, ¿no? Entonces, son personas que probablemente vivan su sexualidad simplemente en una línea de masturbación, lo cual, como les digo, no tiene nada de patológico y no tiene nada de raro. Una pregunta que de repente es medio complicada, pero creo que los padres deberían saber es... muchos chicos neurotípicos aprenden por su cuenta o por comentarios con los amigos cómo se realiza una masturbación, ¿no? En el caso de los chicos neurotípicos, ¿cómo debe ser? O sea, ¿debe esperarse que se aprenda por los comentarios de los amigos? ¿Se debe enseñar? Siempre esto con un, es un tema bastante cuidadoso porque puede prestarse en muchos casos para malentendidos de abuso o de tocamientos de personas mayores hacia un menor de edad, ¿no? Sí, es un tema complejo y es un tema también en el cual los padres tienen que tener un sentido mayor de responsabilidad que frente a un hijo neurotípico, ¿no? O sea, en realidad, de alguna manera tienen que explicarles qué cosa es la masturbación, tienen que explicarles que no es nada malo, ¿no? Y tienen que explicarles también en qué contextos y en qué espacios se debe realizar, ¿no? Yo creo que una educación sexual seria en la casa abarca esos temas y sobre todo en un chico con síndrome de Asperger, con autismo, que no va a encontrar al amiguito del barrio por ahí que le explique cómo es la masturbación, ¿no? Entonces esa responsabilidad recae sobre los padres, ¿no? Ahora, yendo mucho más allá, y yo sé que con esto, digamos, estamos muy lejos de la mentalidad que podemos tener aquí en Lima, ¿no? Pero hay sitios en Europa donde de manera médica hay personas con autismo o con síndrome de Asperger que también tienen problemas motores muy marcados y que necesitan alguien que los ayude a masturbarse dentro de un entorno médico y muy controlado. Esto simplemente para decirles que lo que hablaba Soledad, que es un derecho, finalmente, ¿no? O sea, el poder vivir esto. Ahora, claro, como bien señalabas tú también, hay que tener cuidado y hay que explicar también a las personas con síndrome de Asperger y con autismo que este es un acto que uno hace de manera propia o de manera eventualmente con una pareja cuando se tenga un suficiente grado de confianza, y recalcar que hay partes de nuestro cuerpo que no pueden ser tocadas sin nuestra autorización, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado también con el abuso hacia las personas con síndrome de Asperger y de autismo. Recordemos y recalquemos el tema de la vulnerabilidad social. Ahora, hablando un poco sobre este tema, es muy... No, creo que puede ser muy frecuente que da los problemas, la vulnerabilidad social de algunos chicos Asperger caigan fácilmente, puedan caer fácilmente en frente a abusos sexuales, ¿no? ¿Cómo un padre debe advertir a su hijo, hija, de qué tipo de situaciones pasan más allá del límite, de la confianza que pueden tener uno con los amigos, ¿no? Sin tampoco, creo que estigmatizarlos o meterse en la cabeza, por ejemplo, nadie nunca puede tocarte porque de repente cuando están frente a su pareja en algún momento pueden mantener esa idea, ¿no? Causar algún tipo de problemas para las relaciones sexuales que tengan con su pareja. Definitiva. Yo creo que hay que ser muy claros dentro de la niñez y la adolescencia del cuidado de sus partes íntimas y de quiénes pueden tocarlos y quiénes no, ¿no? Que si se trata, por ejemplo, de ir a una visita médica específica, se puede, pero si se trata de algún extraño, no se puede. Y tampoco de cualquier conocido, y explicarles de manera muy seria, o señalaba Soledad, que eso puede venir con el tiempo, con el amor, con la comprensión, cuando uno ya encuentra a una pareja, ¿no? pero sí señalarles de manera lógica y clara cuáles son, digamos, los límites de todo esto. Creo que es muy importante, por lo que he observado en mi experiencia de trabajo con chicos Asperger, que no es por evitar tocar el tema. Sobre todo eso me pasa cuando me encuentro con chicos mayores, que sus papás son mayores, y bueno, no pasa tanto con los papás de ahora, que son chicos a los que se les explica más claramente estos temas, pero los chicos Asperger que ahora tienen 28, 30 años y que sus papás tienen 60, 70 o más, no han recibido información y algunos de ellos han sufrido los efectos de no haber recibido la información. Y no solo son las personas desconocidas que pueden abusar de ellos, sino también las personas conocidas a las que les tienen confianza, a veces dentro de las mismas familias, a veces dentro de algunos profesores que se acercan de una manera u otra. Entonces, como tienen este tema de no entender el doble, las intenciones del otro, ¿no? Y no comprender bien de qué se trata este tema de hasta dónde puedo llegar con el tema sexual, creo que ahí la explicación muy clara de nosotros, tanto los profesionales que trabajamos en este campo como los familiares, es muy importante que la demos con cariño, con siendo didácticos y nada, de una manera juguetona también, pero muy claros, ¿no? Sí, bueno, vamos llegando al final, solamente para anunciarles que el día viernes vamos a centrarnos en todo el tema de lo que es prevención, ¿no? Evitar embarazos no deseados, evitar enfermedades de transmisión sexual, conversar claramente sobre los métodos de anticoncepción, contraconcepción y de cuidado en las relaciones sexuales, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para poder seguir tratando este tema. Y agradecemos a la gente que ya nos ha estado dejando algunos comentarios y sugerencias para tocar en nuestro Facebook, ¿no? Nos quedan pendientes. A ver, veamos acá. Estamos abriendo la página del Facebook. Una cosa que es sobre el autoestima, ¿no? Que es un tema que nos lo plantearon en el Facebook, pero no lo hemos tocado ahora. Lo vamos a tratar el viernes junto con este tema de que ha mencionado el doctor Ernesto Raño. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el viernes a las 9. Muchas gracias. Chao.